Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 28 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Mi nombre es Carlos Lancho y, como cada programa, es todo un placer acompañarlas y acompañarlos. Hoy hablaremos acerca de educación, un gran tema cuya importancia a la hora de hablar de derechos humanos es fundamental. Para ello, entrevistaremos a Lourdes Baena, profesora de Ciencias Naturales y especialista en mediación. Lourdes ha sido jefa de estudios preventiva y jefa del Departamento de Convivencia en el IES Averroes, y actualmente es la jefa de convivencia del IES Soco. Es especialista en mediación y resolución de conflictos en entornos educativos. Bienvenida, Lourdes. Buenas tardes, gracias. También contamos con voces algo conocidas: Ramón Núñez Arrabal, Lucía Castilla Fernández e Inés Llamas Delgado estuvieron en el último programa hablando sobre cómo perciben las nuevas generaciones el cambio climático. Son estudiantes de primero bachillerato del IES Medina Sahara y esta vez hablaremos con ellos acerca del bullying y el acoso escolar. Para cerrar, tenemos con nosotros a María Jesús Monedero, a quien yo intento, no con el mismo éxito cabe decir, seguir los pasos en esta conducción del podcast. Con ella y con todos nuestros invitados haremos una mesa redonda para abordar el panorama actual de los derechos a la educación en el mundo. Sin más, vámonos con un poco de música. You're just a mother. todo un clásico del rock, Another Brick in the Wall, tiene muchos significados. Pero quizá el más importante es la crítica al sistema educativo, una canción cuya vigencia no se ha perdido a pesar de sus más de 40 años. Muchas cosas han cambiado desde 1979, cabe decir, pero quizá una de las más importantes es el rol de las maestras y maestros. Los educadores son mucho más que profesores de matemática, biología o lengua. Son auténticos mediadores. Lourdes Baena conoce bien acerca del arte de mediar. Lourdes, la semana pasada estuve en la mesa redonda que se realizó en el IES Averroes, en el que también participó María Jesús. Una de las cosas que me llamó más la atención fue tu larga trayectoria como mediadora. Yo quisiera empezar por preguntarte, ¿cómo crees que ha cambiado el entorno en los colegios con los nuevos mecanismos de resolución de conflictos? Bueno, ha cambiado mucho. Todo el tema de mediación empezó a realizarse aquí en Andalucía en el año 2000. Yo me apunté inmediatamente a la corriente de mediación porque estaba en un ambiente muy conflictivo y los niños que allá había no respondían a los castigos. Respondían más a que reflexionaras con ellos y a convencerse de que por ese camino no iban bien. Entonces, claro, el empezar a formarnos en mediación tuvo una importante transformación para el alumnado y para el profesorado también. En ese centro, todos los profesores que salimos de allí, que estuvimos allí 4 años, un grupo de profesores que formamos un equipo muy importante, todos los que salimos nos impregnamos de que al alumno había que sacarle para adelante tirando de lo que fuera, de lo que pudiéramos, y hacerle reflexionar sobre las cosas que hacía. Entonces, ha cambiado mucho los centros porque todo lo que ha sido la cultura de paz, la red escuela, la red andaluza de escuela espacio de paz, todo eso ha hecho que muchas más personas de sitios muy diferentes estén trabajando la mediación, estén trabajando el prevenir, el preacoso, y entonces nos sentimos muy apoyados todos los profesores que trabajamos en esta línea. Siempre hay que decir que siempre hay personas que son castigadoras. Es que hay personas que son castigadoras. Y cuando te encuentras a personas así, pues hay que trabajar con el alumno, hay que trabajar con el padre, hay que trabajar con el profesor. Entonces, la mediación se debe impregnar en todos los sectores de la sociedad, en todos. Y además debe de reconocer la persona que entra en un proceso de mediación que es ventajoso para él en el presente y en el futuro. Me parece interesantísimo porque la figura de mediación ahora está en el entorno educativo. Bueno, lleva muchos años ya de trayectoria, pero claro, la figura del mediador también está presente en juicios de todo carácter, en otros aspectos de la sociedad, como tú mencionas. Sí. Y también yo te escucho hablar sobre la figura del maestro, ¿no? Sí. Esta vocación que deben tener los maestros. Hace una semana estuve leyendo un artículo tuyo y tú hablas, haces mucho hincapié, ¿no?, acerca de la vocación de servicio de los educadores. Sí. Y entiendo yo que este servicio va mucho más allá de las aulas, ¿verdad? Se convierte en asesores. Es que cuando un profesor es vocacional, lo que enseña no es el currículum, la programación. Hay una programación que camina con el profesor, con la manera de moverse, con lo que hace. Y eso, esa faceta del profesor, se ha hecho cada vez más importante y ha ido quitando importancia a la transmisión de los conocimientos. La transmisión de los conocimientos es muy importante, pero cuando la transmisión de los conocimientos se hace de una manera sosegada, de una forma creyendo en que el alumno va a tirar para adelante, que va a florecer en su vida académica, pues es mucho más fructífera. Y entonces el papel del profesor ha cambiado mucho. Yo empecé a trabajar en 1988 y es que es totalmente diferente. Llevo 34 años trabajando y es totalmente diferente el papel del profesor. Me río porque yo empecé a trabajar en 1975. Sí. Por favor, no pongáis cara de horror. Ha cambiado muchísimo el papel del profesor. Y luego hay una cosa muy importante, que hay una autoridad moral. No una autoridad, haces esto porque yo lo digo, no. Es que hay una autoridad moral que emana de que el profesor sabe dirigir el trabajo en el aula, sabe corregir de una manera que no haga daño, eso es muy importante. El profesor tiene que ser respetuoso siempre. Por eso cuando yo digo que el profesor tiene que tener vocación de servicio, lo tiene que tener. Porque, y luego también un poquito de artes teatrales, como hablábamos. Porque claro, hay veces que estás que echas chispas, pero no puedes poner cara de que echas chispas. Entonces, claro, eso se va aprendiendo sobre la marcha, se va aprendiendo sobre la marcha, mucha paciencia y mucho amor. Si a los niños no los quieres, si no los quieres sacar para adelante, eso se sale por tu piel, eso se nota. Es que, claro, está ahí misma en la vocación, ¿no? ¿Y tú crees que la mediación es cosa de los educadores solamente, o se trata más bien de también enseñar a los alumnos a que ellos también se conviertan en los propios mediadores de sus conflictos? Sí, eso, la ayuda entre iguales, la formación de alumnos mediadores se hace y funciona muy bien, porque además ellos son los ojos que están en el aula y ven cualquier conflicto que empiece a producirse. Entonces, cuando ellos se forman como mediadores, enseguida empiezan como a no ser chinchosos, a hacer que las cosas no vayan a más. Nosotros les decimos que ellos se ríen mucho en el zoco porque les decimos los apagafuegos. Que en vez de nosotros que vamos a ir al curso de apagafuegos, que son los que en vez de echar, animar la llama, pues lo que hacen es que rebajan, ¿no? Y no solamente tienen que formarse como mediadores los alumnos, nosotros hemos formado a padres. Y hemos formado también a profesores. En el Instituto Averroes hicimos una campaña de formación amplia en la que se formó a padres, se formaron alumnos y se formaron profesores. Eso fue muy importante, mucho, porque una de las madres que tenía más tiempo, que tenía más vocación, se integró totalmente en el departamento de convivencia y resolvía muchos asuntos en los que las madres se metían, las madres echaban más leña al fuego, y ella nos servía un poco de mediación también entre lo que era el centro y lo que eran los padres. Qué interesante eso que me comentas, porque precisamente era mi siguiente pregunta, ¿no? Los padres y las madres. Tú hablas más bien de un equipo, sí, de trabajo entre, sí, los alumnos, los profesores, uh-huh, y los padres y madres. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de estos departamentos de convivencia? ¿Se trata algo muy nuevo? ¿Ya lleva tiempo en funcionamiento? Si nos podrías ahondar un poco más en esta... Sí, bueno, ha existido desde hace tiempo, ya existe el departamento de orientación. El departamento de orientación... en el Instituto Averroes, la orientadora se trabajaba con nosotros codo con codo, y además muchos profesores y una madre. Tuvimos hasta una persona que era un criminólogo, wow, que vino a hacer las prácticas con nosotros, y fue un crack. Wow. Porque lo que más le gustaba a los niños es cuando les hablaba del Código Penal. Te cae tanto... Mira, otros abogados, entonces. Bueno, fue una cosa de lo más sorprendente. Yo que creía que lo iban a rechazar, que va. Me acuerdo, Enrique, me acuerdo perfectamente de él. Y era muy popular. Era del departamento de convivencia, era muy popular, porque los niños venían a preguntarle por... penas que le podían caer por esto, por lo otro, era muy muy interesante, porque claro, en el Instituto Averroes había chicos que eran pillos, algunos tenían a sus padres en prisión, en fin, entonces él para ellos era una fuente de conocimiento interesantísima. Y además, claro, nosotros los demás, yo soy profesora de biología y geología, soy una mediadora que llevo mucho tiempo mediando, pero a mí no me preguntes de los años que te caen por hacer esto. Claro. O para hacer lo otro. Y entonces, él fue muy importante. La sociedad entera es la que cambia a la persona. Si es solamente desde un punto, desde donde llega la información de que tiene que reflexionar, de que tiene que reconocer lo que no hace bien y que tiene que reconducir su vida, si solamente viene por un sitio, cuesta mucho más. Lo normal es trabajar con la familia, pero nosotros ha habido veces, ¿verdad, María Jesús?, que hemos trabajado a pesar de la familia. El otro día cuando decía Fernando, bueno, yo tenía en la cabeza uno, claro, no quise dar datos, pero le llamaban el Peli, no sé si te acuerdas. El Peli. Yo recuerdo una entrevista con su padre que yo decía, por favor, quiero hablar con el Peli las veces que haga falta, pero con el padre no quiero hablar más. Wow. Cuando decían, hablar con la familia, digo, con algunas familias yo no quiero hablar. Depende, claro. Depende, porque a veces el problema, bueno, esto es anecdótico, pero sí, vamos. Sí. Hablando de anécdotas, ya me llamaron la atención. Yo quiero que me cuenten algún caso exitoso de mediación que ustedes recuerden. Exitoso. Sí, bueno, yo recuerdo mucho. Es que la mediación es muy exitosa, ¿eh? Es muy exitosa. Qué bueno. Es muy exitosa. El que, la otra vez que hablaste aquí, el que te mandó el mensaje, como era el grande este, sí. Que Jesús te mandó Gómez. El mensaje, sí. Con Jesús. Jesús Gómez, sí. Jesús Gómez. O sea, gente que tú la ves al cabo de los años y dices, no te conozco. Sí. Estamos hablando de gente conflictiva. Luego mediación en temas menores, muchos, ¿no? Mucho, el otro día... Sí. Comentasteis el padre que venía dispuesto a pegar al jefe de estudios y entonces aquello se desactivó. Sí, yo conozco uno, este fue una, yo creo que es de la intervención que me siento yo más orgullosa, porque, por supuesto voy a omitir nombres, pero las personas que participaron, seguro que cuando lo escuchen, piensan lo mismo que yo, que eso fue, vamos, que se cortaba el aire. Resulta que un profesor, bueno, otra cosa que quería llamar la atención a todos los radioyentes es que en los centros muchas veces los grupos no tienen que ver unos con otros. Hay grupos que son ahora mismo los de la FP básica, que son los alumnos que no han querido estudiar, y hay grupos de segundo de bachillerato que son ya casi universitarios. El grupo donde ellos están, que es un bachillerato internacional, donde van alumnos y profesores voluntarios, claro. Lo cual no quiere decir, que luego hablaremos después, que no pueda haber otras cosas latentes de otro tipo. Sí, sí. Pues lo que quiero decir es que hay veces que lo que voy a contar es de un grupo muy difícil, de un instituto muy difícil, y de un barrio complicado y un profesor al que le estaba costando mucho hacerse con el grupo, y además había varios gallitos en el corral. Y entonces este profesor, es verídico lo que voy a contar, estaba dando clase del aparato reproductor, tenía puesta la diapositiva y estaba tocando, diciendo que la bolsa escrotal, era la parte de ciencias, el ámbito científico. Y entonces tocó la bolsa escrotal, diciendo que la bolsa escrotal tenía movimientos, y entonces se levanta un chico y le toca al profesor su... Por Dios. Bueno, aquello fue, pero lo peor fue lo que vino después, porque claro, el muchacho se le expulsó, creo que fue la expulsión máxima, no lo recuerdo bien. Pero vinieron los padres, que habían contratado a un abogado, y que iban a denunciar al centro porque habían expulsado a su hijo, le habían expulsado sin motivos. Entonces estaba el jefe de estudios sancionador, que se llamamos allí, el polimalo, dice él siempre, siempre seremos un equipo, el polimalo. La poli buena, que era yo, siempre intentaba rebajar las sanciones, poniendo servicio a la comunidad, haciendo una petición de disculpas, reparando los daños. Pero resulta que ese día, pues, me convertí en polimala, porque dice el padre que está grabando. Digo, pues siga usted grabando. Se quedaron todos. Digo, siga usted grabando, porque le vamos a denunciar a su hijo por acoso sexual público a un profesor. Wow. Entonces la madre empezó a darle al padre ese golpes, y a decirle, deja eso, no grabes más, no pasa nada, que se vaya expulsado lo que se tenga que ir expulsado. Pero hay veces que los padres no le hacen ningún favor a sus hijos cuando no colaboran con el centro en la reparación de los daños que han causado. Como tú dices, que son tres pilares, sí. No solamente el profesor y el alumno, ¿no? Sí. Si el padre o la madre no interviene, pues ahí falta un componente fundamental. Claro, lo que pasa siempre que cuando hay intervenciones de este tipo, la verdad que yo no he tenido ningún problema en todos los años de carrera, todas han salido bien, pero es que no sabes si te van a partir la cara o te vas a levantar. Claro, porque son de cierto riesgo, ¿eh? Entonces hay que tener mucho arte. Por eso es por lo que a mí en el Averroé me quieren tanto, porque la verdad que mediar es como cualquier otra cosa. Es que yo llevo 22 años haciéndolo, y además en el Averroé es que yo tenía mi despacho y tenía 7 horas. María Jesús, ¿verdad? Entonces, porque se valoraba mucho. Sí. Luego estábamos los que, desde la tutoría, mi último o anteúltimo curso, el de mis chiquitillos, sí. Como decía la gente. Sí. Gente no sabía ni cómo se llamaban los alumnos. Decía, he visto por ahí uno de tus chiquitillos. Ella hacía muchas mediaciones de tipo informal. Informal. Mucho. La vez que yo crucé con el Camacho mayor a pedirle disculpas a una mujer, es que lo cuentas y te da risa. Se habían asomado a una ventana y la habían llamado vieja pelleja, algo así. Por Dios. Y yo dije, mira, esto no vale la pena que vaya más allá. Y le cogí y le dije, ven para acá. Y en mitad del recreo cruzamos al otro lado, le pidió disculpas a la mujer. La mujer, cuando lo vio tan pequeño, decía, ay, si es que en el fondo es buena gente. Muchas veces. Ya está. Quiero esto decirte, es ya está. Informal. Ya está. Conocer el barrio, conocer la gente y saber cuándo te tienes que arriesgar a que te partan la cara. Sí. ¿Cuándo no? ¿Y cuándo tienes que intervenir por temas de acoso entre iguales? Que si queréis, vamos un poco por ahí, o yo qué sé. Sí, vale. Bueno, yo antes de dar un paso más, quiero decir una frase, que es que la educación es transformadora. La educación y además la mediación también es transformadora. Transforma al que ayudas y transforma al ayudador y transforma a su familia, transforma la sociedad, ¿vale? Quería decir eso porque es que yo me lo creo completamente, porque lo he visto en una persona y María Jesús lo ha visto, bueno, en una persona, en otra. Sí, la mediación ayuda mucho en otros contextos, como ya comentaba antes, cuestiones judiciales y tal. Claro, qué fundamental es aplicar la mediación ya desde una etapa escolar temprana, sí. ¿No? Y en las familias. Eso es fundamental. Hay familias que viven dramas completamente, unas situaciones dramáticas porque los hijos se les han subido a las barbas, y no pueden. A mí me han dicho algunos padres, yo es que no puedo con mi hijo. Y hemos hecho una estrategia para el niño meterlo por brea, pero vamos, pringándonos allí todos, pringándose el jefe de estudios, pringándose María Jesús, que era la tutora, pringándome yo, que era la encargada de convivencia, todo el instituto y la familia. Pero a ese niño había que sacarlo para adelante, porque el camino que llevaba es que era hasta peligroso. El trabajo que ustedes hacen es fundamental. Me encantaría seguir preguntándote cosas, pero tenemos que avanzar en el programa. Lourdes, solamente una última pregunta. ¿Estás de acuerdo o no con la canción de Pink Floyd? Hay que dejar a los niños estar solos. No, ¿verdad? Yo creo que hay que tutorizar. Hay que tutorizar. Hay que dedicarles tiempo porque, claro, las personas que somos adultas y hemos aprovechado el tiempo, es que podemos ayudar mucho. Yo cuando veo a gente joven que rechaza a las personas mayores, digo, qué equivocados están. Y cuando veo a personas mayores que rechazan a los jóvenes, digo, qué equivocados están. Debíamos de trabajar las nuevas generaciones y las personas ya maduras juntos. Y una cosa, porque luego ya vamos a hablar más de acoso y de relaciones entre iguales, me parece interesante porque también es un tema que no solo está en debate en la escuela, sino en la sociedad. El punitivismo que se llama hoy en día. O sea, vamos a ver, yo en uno de los últimos años, y era una pena, era gente joven, entonces tú tenías que estar ahí dando la cara por chavales y lo que tú dices, diferenciar lo que es mira, una tontería que ha hecho uno, no vamos a ir más allá, no vamos a reunir al consejo escolar, vamos a arreglarlo, pide perdón y ya está. Bueno, había gente que tú sabes que quería mandar a alguien a la hoguera directamente. Sí. Y yo a veces decía, sí, pero tú no te das cuenta que si le mandas a la hoguera por esto, el día que pase algo gordo, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Quemarlo? No sé, es que... Porque esa reacción de, ¿esto cómo va a ser? Y a mí me hicieron no sé qué y ahora que todavía hay gente que me lo dice. Sí. Pues yo tuve no sé qué, pues ahora los que vienen, que eso... Yo, pero qué tonte, ¿qué me estás diciendo? Comparto, ¿no?, totalmente, y entonces, lo que dices. Y entonces, pues a mí si me das un diagnóstico médico, cosa con la que estoy totalmente en desacuerdo, que me dice que es hiperactivo y se está medicando, que eso ahora mismo es horrible. Entonces sí lo aguanto, pero si no, tú no me expliques, porque tiene una hermana que no es así. Está hablando de profesorado nuevo, ¿verdad? De profesorado, mira. Y yo tenía unas ganas de coger al hombre este, y no lo iba a hacer, evidentemente, porque soy pacífica dentro de lo que cabe, y de sacudirlo y decir, pero tío, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí. O sea, y tú eres un profesor y a ti lo único que te importa de esto es expulsarlo, que no nos manden más gente como esta, que no sé qué. Y tú ahí intentando, vamos a ver, que tienes razón, que tal, que no es que yo le vaya a pasar las cosas, pero las cosas tienen un progreso, hay que entender. Ahora con el famoso Cristian, pues si a mí... Pero Cristian me pedía, por favor, venir a mi clase de lengua, en otra clase, para salir de clase de un profesor, de otro profesor. Wow. Y yo le decía, vale, tú te vienes a mi clase, no me des ni un ruido, te sientas aquí, te pones a dibujar, y a mí Cristian no me daba ni un ruido. Y si me daba un ruido, venía la madre, lo arreglaba. Pero había gente que, bueno... Castigadores natos. Vale, tú dime que te está dando la lata, vamos a intentar soluciones, vamos a intentar no sé qué... Pero bueno, que este chaval tiene 12 años, tiene 13 años, o sea que no es el descuartizador de Boston, vamos. Una cosa que hablábamos María Jesús y yo y otras personas es que eran profesores nuevos que acababan de aprobar las oposiciones y tenían por delante mucho recorrido. Y que lo que nosotros queríamos era que se impregnaran de esta forma de mirar al alumno, no como un chico que está en clase solo, sino que vive en un contexto, que tiene unas dificultades en su casa, que puedes hablar con él de otra manera y que además el profesor tiene mucho más valor cuando es capaz de hacer eso. Ahí está la diferencia, lo que tú explicabas antes, la vocación de ser maestro. No es solamente dar unas oposiciones y convertirte en profesor. Hay que llevar la educación, creo, muy interiorizada. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, María Jesús, por esos aportes tan interesantes. A lo mejor queréis preguntar algo o ya ahora después seguimos hablando. Aquí tenemos hablando a nuestro público joven. Es que estamos hablando las dos aquí. Estamos muy de acuerdo con un montón de cosas que se están diciendo, que nos están recordando a algunos aspectos que hemos estado hablando antes y estamos totalmente de acuerdo. Muy bien, de acuerdo estás. Excelente, pues parece que la mediación está funcionando entonces. No, sí, además yo me estaba acordando que no lo había recordado hasta ahora, que yo hace unos años fui mediadora y la educación que se nos dio yo creo que es muy valiosa, no solo para los alumnos que se seleccionen como mediadores, sino antes nosotros lo estábamos hablando, que creemos que falta un factor de educación, de gestión emocional, sí, de empatía, que... Nosotros creemos que está ahí un poco la solución, porque efectivamente hace falta que todos los sectores de la sociedad estén concienciados de lo que pasa. Con un castigo puntual a un alumno no va a solucionar nada, porque eso no pasa por maldad de un niño o de un adolescente, que eso nunca es así, que a lo mejor está pues motivado por pensamientos pues, o de la familia o de la sociedad o de cosas que se normalizan y no se tienen que normalizar. Y ahora también estamos hablando de que más que nunca es papel de todos, porque está el factor de las redes sociales que un niño no puede descansar a lo mejor si está sufriendo un acoso cuando llega a casa, porque también están las redes sociales y ahí hay un peligro mucho más grande, porque la gente no tiene miedo de comentar, el anonimato le hace más valiente y hay un papel de todos de eso y parándolo también. Las redes sociales tienen un papel muy multiplicador del acoso y los daños, porque por la siguiente razón. Lo primero, porque llegan a muchísima más gente y por lo que tú decías, que llegan en cualquier momento, es que el alumno se va a su casa y no descansa del acoso. Tiene un efecto, pero vamos, multiplicador del daño. Y hay que enseñar a los alumnos que los medios, todos los medios que tengamos a nuestro alcance, tenemos que saber usarlos bien. El tema del acoso lo hablaremos a continuación. Pero él quería intervenir. No, sí, iba a decir que, bueno, esto del ciberbullying y tal es algo que nosotros pues vemos a diario, no tanto que estamos en las redes. No basta con meterse en los comentarios de cualquier publicación, de cualquier post, y ver cosas que realmente te llegan a sorprender, ¿no? Porque no estás acostumbrado a leer según qué comentarios, según qué insultos y tal. Y piensas que es algo irreal, porque lo cierto es que a lo mejor entre esa misma gente te puedes reunir en el instituto, en el colegio, y ver que esos comentarios no se dicen. No se dicen porque no tienen el valor, ¿no? Y eso es lo que realmente nos demuestra la peligrosidad del anonimato que tienen las redes sociales. Bien, ahora, gracias por esa introducción, porque justo precisamente vamos a hablar de esto en el próximo segmento. Muchísimas gracias por sus aportes. Standing on the field with your pretty pom-pom. Now you're working at the movie selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong, 'cause I'm putting down my story in a popular song. I said I'm putting down my story in a popular song. My title, I never was a model, I never was a scholar, but you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row, 'cause my song is popular. Popular, I know about popular. It's not about who you are or your fancy car. You hid during classes and in between. Dug me in the toilets, now it's you that cleans. You're trying to make me feel bad with the things you do. It ain't so funny when the joke's on you. Ooh, the joke's on you. Got everyone laughing, got everyone clapping. Asking how come you look so cool, 'cause that's the only thing that I learned at school. I said that's the only thing that I learned at school. Well, to Mika. Home, Coop. We have dinner planned for some very special guests. My title, I never was a model, I never was a scholar, but you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row, 'cause my song is popular. El bullying se ha concientizado muchísimo en la última década. Hay cientos de canciones que denuncian el acoso escolar, como esta, Popular Song, de Mika y Ariana Grande, original del musical Wicked. ¿Qué mejor manera de hablar de este tema que en una mesa redonda intergeneracional? Dos maestras baby boomers, un locutor millennial y jóvenes estudiantes de la generación Z. Yo no soy baby boomer. ¡No eres baby boomer! Yo nací en los 50. ¡Ja! Bueno, la cosa es que es intergeneracional. Pero bueno, ¿por dónde comenzar? Chicas, chicos, cuéntenos un poco. ¿Cómo se lleva el tema del acoso estudiantil ahora en vuestras escuelas? Bueno, yo, por ejemplo, como comentaba mi compañera Lucía, también he sido mediadora 4 años durante toda la ESO. Y realmente lo que yo he notado con la experiencia que tengo es que los casos que hay de acoso en el instituto no se generan por maldad del alumnado. Es más que nada, a lo mejor, por imitación de lo que ven en compañeros pues que sean mayores o de adultos, o una imitación de lo que se ve en casa, porque muchas veces los problemas que hay en bullying en los institutos, de acoso, en lo que es el entorno educativo, no deja de ser una imitación de lo que pues estos niños o jóvenes ven en sus propias casas, a lo mejor de problemas personales que haya con la familia, entre los padres. Y yo no creo que sea tanto por maldad del alumnado los problemas estos. Y los jóvenes además también pues están muy influenciados por lo que hemos empezado a comentar antes de las redes sociales, que yo creo que es el principal problema que tenemos actualmente con los problemas de acoso, y es lo que veníamos diciendo del anonimato, porque bueno, cara a cara estoy segura de que habrá más de uno y más de dos estudios y experimentos que se hayan realizado de coger a un grupo de personas que a lo mejor se sienten muy cómodos criticarlo o en las redes sociales, pero que cuando tú las pones en persona a criticar a esa persona a la que tú has comentado en cualquier publicación, en cualquier red social, no se atreverían a volver a decir lo mismo, porque tenemos como una tela o un escudo enfrente nuestra que nos permite ir diciendo tremendas barbaridades a personas. Y hay que recordar eso, que la gente que nos está leyendo son personas a las que le afecta lo que estamos diciendo, y es, yo creo que esos son los principales problemas que tenemos actualmente en los entornos educativos, menos acoso físico y verbal directo, sino por las redes sociales, que es lo que más daño está haciendo, porque nos permite insultar de forma anónima, y eso es algo que tenemos que parar. Es el gran cambio entonces, Inés. Digamos sí, que ahora el ciberbullying ha reemplazado al bullying tradicional, ¿no? Entre comillas. Ajá. Y para nuestras maestras, ¿ustedes creen que ese tema ha mejorado en las últimas décadas o lo ven con que el ciberbullying empeorado inclusive? Yo creo que es que todo el tema del acoso tiene que ver mucho, como decía la compañera antes, con la educación emocional. Sin duda. Nosotros en el Instituto Averroes tuvimos casos de preacoso, y cuando tú trabajabas con los... digo preacoso porque no llegaba a ser... se detectaba enseguida, como había muchos alumnos mediadores, enseguida se detectaba. Y cuando tú hacías que los acosadores, que es incipientes, sintieran el daño que causaban, se convertían incluso en defensores de la persona a la que habían estado haciendo daño. Uh-huh. Porque es que no tenían pensamiento de perspectiva, de ponerse en el lugar del otro. Uh-huh. Ni tenían empatía. Hay que trabajar mucho en los centros la educación emocional. Nosotros cuando estábamos en el Averroes, también una cosa en la que fue nuestro instituto muy pionero fue que teníamos talleres de educación emocional. Los impartía yo y empezaba, todos los primeros de eso tenían talleres de educación emocional, talleres de pensamiento de perspectiva, de empatía, de pensamiento consecuencial. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la otra persona y para la clase en general? Entonces, yo creo que la educación emocional es importantísima, importantísima. Sí. Y claro, todos a lo largo de nuestra trayectoria educativa y de nuestra vida hemos tenido personas de las que hemos aprendido mucho. Yo de María Jesús he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo porque la vida es larga y de alumnos ahora mismo yo estoy aprendiendo muchas cosas de las que están diciendo, de su punto de vista. Y yo he tenido mentores, gente a la que no olvidaré nunca, y uno que nos ayudó a nosotros a prepararnos mucho en esto era una persona, Manuel Segura, que era una persona que trabajaba en prisión, ayudando a rehabilitar a personas que estaban en prisión. Y a mí me impregnó muchísimo porque nos dijo que en el momento en el que el delincuente sea capaz de sentir el dolor que causa, ahí empieza su verdadero cambio. Entonces, cuando ella estaba hablando de la educación emocional, los alumnos estaban diciendo que en los institutos tenía que haber educación emocional. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo completamente. Lo que a mí me preocupa es cómo podemos aplicar esas herramientas de la solución del acoso escolar cuando, como ustedes comentaban, chicas, claro, el acoso viene del otro lado de una pantalla, no sabemos quién es. Claro, yo creo, además con lo que estabas diciendo, que la educación emocional es algo súper importante, que tampoco podemos esperar porque ahora mismo desde arriba, desde el gobierno, no tenemos muchas veces no tenemos nada que nos la implante, pero nosotros es verdad que agradecemos muchísimo cuando un profesor es más cercano, cuando se interesa por la salud mental de cada uno, porque, jolín, a lo mejor el acosador también está siendo así por problemas que tiene o en casa, o también hablábamos antes que cuando... O sea, que el instituto o los colegios son prácticamente nuestra vida entera. Que cuando las cosas van mal allí, es muy difícil mantener y gestionar tus emociones. Tener un cuidado y un pensamiento que seas consciente de cómo van a repercutir tus palabras o cómo influyen en ti las palabras de los demás. Y luego en las redes sociales, pues igual. Muchas veces cuando tú no estás cómodo contigo mismo, cuando... Es que son muy tóxicas las redes. Cuando estás recibiendo muchos comentarios o muchas ideas que a lo mejor no son buenas, tú te sientes también cómodo para comentarle a alguien, oye, pues no me gusta esto de ti, oye, pues mira cómo qué feo va, no sé cuánto. Todas esas cosas son porque están bien implantadas en la sociedad, porque si no la gente no se atrevería a hacerla. Yo veo que también esto está muy visibilizado para ustedes, no me sorprende lo concientizados que están. Visibilizado y normalizado, que yo creo que es uno de los problemas, que lo que Lucía venía diciendo, de que cuando tú te sientes mal, te concedes, entre comillas, la libertad de expresar ese malestar a los demás, volvemos a lo mismo, la palabra empatía, no sabemos cómo ese comentario que tú haces, a pesar de que obviamente libertad de expresión, aunque sea la del respeto, tú no sabes cómo va a afectar a los demás, y para eso necesitamos sí o sí desde ya una educación emocional enfocada en la empatía hacia los demás, porque si dejásemos de normalizar todos estos comentarios negativos que en las redes se sueltan como si fuese como cualquier otro comentario, si dejásemos de normalizar esto en las redes sociales, se dejaría de hacer tanto en la vida real como se dejaría de hacer en las redes, porque cuando alguien pues publica esos comentarios, si dejasen de ser aceptados y dejasen de hacerse o de verse normal, pues simplemente desaparecerían, como a lo mejor está desapareciendo un poco más lo que es la violencia física, porque ya no está normalizado, ya no vemos normal que un niño pega a otro y no lo consentimos. Ramón, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que es importante eso, que no normalicemos lo que no es normal. Y como se había comentado antes, que tuviéramos empatía y responsabilidad de la manera que nosotros tratamos a las personas que a lo mejor pueden estar en una situación de menor poder. Por ejemplo, como has dicho, ¿no? Del profesor al alumno. Porque así como el alumno aprende de cómo le trata el profesor, lo aplicará a sus relaciones. Y si al final lo que un alumno está viendo es como un profesor abusa de su poder o intenta posicionarse por encima de él, pues es la referencia que tiene y es lo que puede llevar a hacer con otros alumnos con los que pueda encontrar cualquier tipo de superioridad, ¿no? Yo quería decir un par de cosas. Bueno, lo primero, como estabais todo el día con la vocación, mira, yo caí en la enseñanza de rebote porque no me salió otro trabajo y se acababan unas listas de interinos y me llamaron y yo estaba ahí. Y yo pensé que era algo provisional en mi vida hasta que descubrí que me llevaba muy bien con todos los alumnos malos. No sé por qué, me llevaba bien. Luego, como yo venía del mundo del teatro, como sabéis, pues eso también me ayudó. Porque tú en un aula haces teatro. Bueno, eso era un comentario al margen, porque cada vez que dicen vocación, digo, a veces la vocación se te despierta. Sí. Porque yo no tenía ni idea de en qué consistía este trabajo y no lo veía. Bueno, luego de todo lo que estábamos hablando... Bueno, voy a empezar un poco por el final con la violencia física. Mira, tengo un amigo, Antonio, el de Amnistía, se me cuenta que cuando él tenía 12 años quedaban con los de otro barrio en Córdoba para hacer peleas a pedradas. ¡Wow! Me lo cuenta. No, pero que está bien recordar esas cosas, porque eso ha existido. O sea, los chavales andaban en la calle y se citaban ahí en un descampado. Y además, si lo conociera, es una persona de lo más pacífica y quedaban a pelea de pedradas. Claro, eso hoy en día no es normal. Entonces, creo que cambian a lo mejor los métodos, pero al final los problemas son los mismos. En ese momento puede ser, tú estás en tu grupo, si tu grupo decide que le va a tirar piedras a uno, tú no te vas a quedar atrás. Eso se ve en las películas de pandillas y tal. Todo lo que habéis dicho de educación emocional me parece interesantísimo, pero me parece muy importante, y toda la campaña de Amnistía, y en parte todo lo de convivencia, es el acompañamiento entre iguales, porque igual que a veces, ¿tú te acuerdas de una mujer que venía de Madrid también y nos dio unos cursos en el CEP? Sí, me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo, una cosa que siempre me gustó de ella, que decía, mira, cuando tú ves a alguien que está aislado, yo me acuerdo también otro alumno que teníamos, que le pegaban todos en el recreo, pero es que no sé lo que pasaba, bueno, y tenías que estar ahí en las guardas de recreo. Entonces, ella insistía muchísimo que aparte de mediación y tal, la gente tiene que tener grupo y tiene que tener acompañamiento. Porque cuando uno está solo, me vale para el que le pegan en una esquina del recreo, el profesor que está de guardia no lo ha visto, podía ser antes y ahora lo están acosando en las redes, pero si ese muchacho, esa muchacha, quien sea, tiene algún tipo de red de amigos, tiene ahí un papel de apoyo y puede hacer frente a eso. Un salvación. Entonces, por eso digo que hay cosas que al final son las mismas, que es la ayuda entre iguales, sí, y la prevención. Porque, claro, hay signos, pero si es una persona aislada, que todo el mundo la tiene por rara, que no sé qué es, que hay que ver fulanito qué raro es, nadie le echa cuentas, pues no sabes lo que está pasando. Y entonces, sí, los alumnos ayudantes, mediadores, lo que sea, observadores, van detectando eso. Eso me vale para lo que sea ahora, que es mucho más, y claro, yo estoy de acuerdo con vosotros, que antes uno se va del instituto y descansa, pero ahora se va del instituto y o tira el móvil a la basura o le siguen. Pero si tiene una red, el construir redes de apoyo entre iguales es muy importante, el acompañamiento. Y eso vale ahora, vale antes, y esta mujer siempre insistía en eso, y eso ha sido hace 20 años, sí, por lo menos, ¿no? La importancia de que formar grupos de acompañamiento. ¿El acompañamiento es parte de la mediación, entonces? Es un poco distinto, sí, pero la red de alumnado ayudante, los alumnos ayudantes pueden ayudar en muchas cosas, porque cada uno tiene unas capacidades. Hay alumnos ayudantes que ayudan en lo académico. Había gente que ayudaba a hacer tareas a sus compañeros en el recreo, alumnos de bachillerato que se quedaban y les explicaban matemáticas. Había ayudantes académicos, había ayudantes observadores, que eran los que si detectaban alguna cosa. Había ayudantes que escuchan, solamente escuchaban. Había gente que tenía problemas y otro había, el ayudante ya el más formado, es el que ayuda a reflexionar. Y la verdad que la ayuda entre iguales y el tener un soporte de personas con las que te relaciones es importantísimo. Yo, a raíz de lo que tú estabas diciendo de la formación en educación emocional, quería deciros que en el Instituto Zoco damos charlas de educación emocional. Y una de las cosas que hacemos, la doy yo, claro, como encargada de convivencia, y una de las cosas que hago es ver los daños que causan, daños que se pueden causar a los compañeros. Y entonces hablamos de los daños verbales, que son los insultos. Los niños se ríen mucho, porque claro, yo les digo, es que en esta clase tengo que decir muchos tacos, porque tengo que insultar. Pero si vosotros os ponéis a analizar lo que han cambiado los insultos con el tiempo, antes se decía tonto, ahora se dice este alumno tiene grados. ¿O qué paguita está perdiendo su madre? O que se dicen frasecillas. Antes se decía, es una niña un poco putoncilla. Y ahora se dice, está más abierta que las puertas de Leroski. Los insultos han cambiado un montón, porque claro, han cambiado mucho, pero todos los insultos van a hacer daño a la persona en algunos aspectos. En el aspecto físico, en cómo viste, En su situación económica, esos son los más dañinos que he visto yo. Ahora os contaré uno. Y también en lo sexual. Si mucho, si poco, si con esto, si con aquellos. A esta no la toco ni con un palo. Eso es que me parece tan cruel. Yo es que además, en cuanto oigo una falta de respeto, un daño hacia un compañero, paro la clase. Es que me da igual lo que esté explicando. Como si estoy explicando la replicación del ADN. Es que me da lo mismo. Paro la clase. Eso es lo que tú dices de respeto. Yo también, por ejemplo, que me llevaba bien con todos estos que tú sabes, pero, por ejemplo, había cosas que yo no las pasaba nunca. Una falta de respeto, nunca, a un compañero. Sin embargo, todos estos que querían mandar a la hoguera a los demás, a ellos les da igual, pero no se quieren meter en líos. Y luego el trabajo con el acosador, que tú siempre has dicho también mucho de eso. Sí, sí, detectar a qué es acosado, pero también al acosador. Ayudar al acosador. Porque, ¿por qué hace eso, no? Ahí está la educación en... A mí me da curiosidad. Ay, perdón, chicas. No, sí, que hable, sí. Que antes cuando habéis preguntado que cómo era la gestión ahora en los institutos y todo, es que yo estaba pensando y yo creo que realmente la sociedad ha avanzado y hay muchas cosas que ahora pues se tienen muchísimo más en cuenta y que no vemos. Por eso yo creo que ahora el tipo de acoso así más común que yo creo que vemos es el aislar a una persona, el dejarla sola, y eso yo creo que también viene dado por la idea que hay en la sociedad de intolerancia, de ser irrespetuoso con las personas diferentes, que al final cuando te inculcan que tal rasgo, pues no, estas personas, pues yo no me quiero juntar con ellas, o cuando en casa hacen bromas, cuando tú estás oyendo en tu grupo de amigos bromas hacia cierto tipo de gente, tú luego no vas a esas personas y te preocupas porque estás sola en el recreo o porque estás sola y no tiene amigos, y a lo mejor sí también. La educación tiene mil formas de llegar ahora a los adolescentes. Si eso se empieza a ver como algo pues totalmente normal, como lo que es, los niños ya y los adolescentes se van a ir acercando, la mediación va a ir funcionando, que ya lo hace, pero va a ser natural. Va a ir y va a ayudar a esta persona. Oye, ¿por qué no charlas conmigo? A lo mejor una broma te ha podido afectar más de lo que nosotros hemos creído, a lo mejor me he reído cuando no era el momento o cualquier cosa así, y también va a ayudar a que no haya tanto miedo de hablar, porque yo creo que muchas veces hay miedo de, cuando hay alumnos más conflictivos, hay miedo de que tú denunciando esa situación vayas a salir también perjudicado. Como chivato. Claro. Sí. Claro, hablamos de acoso directo e indirecto, ¿no? Y el aislamiento podría ser un tipo de acoso, vaya, indirecto, estás aislando a una persona. Claro, y muchos de los casos de este aislamiento viene determinado por unas normas que hemos impuesto en la sociedad, por ejemplo, lo que comentabais de la vestimenta, los estereotipos que hemos impuesto del cuerpo perfecto, la ropa pues a la moda, la vida perfecta, mucho dinero, todo de marca, y eso está impuesto ahora mismo, y la persona que no lo tiene pues ya es peor, es rara, diferente, y ahí se hay que apartarla. Ese es uno de los problemas que tenemos ahora mismo, que está creando una diferenciación y está pues iniciando un montón de conflictos, y esos conflictos pueden derivar en bullying y en otros problemas, a lo mejor ya en lo académico, a perder la concentración, a no relacionarme con el resto de mis compañeros porque no encajo en esos estereotipos, incluso a problemas como puede ser la bulimia, voy a dejar de comer para encajar en el cuerpo perfecto que la sociedad me ha impuesto, y esos problemas son muy graves, que la gente que entra en bulimia o cualquier trastorno alimenticio o cualquier tipo de trastorno, es muy difícil salir de ahí, y tenemos que quitar esos problemas de raíz, empezando por lo que venimos comentando, una educación emocional. Mira, yo recuerdo una vez que yo pocas veces he llorado en clase, pero lloré y es que no podía parar de llorar. No podía parar de llorar porque un niño de primero de ESO le dijo a otro, el insulto era que te da de comer la Cruz Roja. Y yo lloré, es que me hizo tanto daño. Al final, bueno, esto de atacar al diferente, yo creo que a una persona le puede hacer perder todo, sí. Cómo es, cómo sí. Se comporta. Y al final se pierde la perspectiva con esto de atacar al diferente, de que realmente la diferencia es lo que nos hace tolerantes y lo que nos hace aprender lo uno de lo otro. Y enriquece mucho. Efectivamente, y la propia persona se lo puede llegar a creer, porque claro, una mentira repetida mil veces acaba siendo una verdad. Entonces, no es solo cómo pueden tratarle, sino cómo la persona se puede llegar a sentir, aunque no sea cierto. Este año en el Zoco, en un curso muy bueno, detectamos que había un grupo de alumnos que se metían con compañeros y compañeras, incluso había una niña que tenía preanorexia, porque había algunos que son bastante listillos, académicamente buenos, pero luego muy soberbios y muy insultones, muy faltones. Y no se daban bien cuenta de lo que hacían. El tutor que tienen es un tutor magnífico. Y entonces me dijo a mí, Lourdes, mira, pasa esto, he detectado esto, ¿qué podemos hacer? E hicimos una intervención, ¿eh? Primero hicimos una intervención de ver los daños que se podían hacer, y luego, después de eso, el tutor había hecho un planning de la clase y ponía nota cada uno al resto de los compañeros según los faltones que eran, de forma anónima. Y entonces salieron ahí los faltones, y lo siguiente que se hizo, seguro que estáis pensando en alguien, ¿verdad? Que era peor que sonríen. Seguro que lo siguiente que se hizo fue intervenir con ellos, hablar con ellos, decirles el daño que estaban causando, que había personas en clase que por los comentarios que hacían es que no se atrevían ni a hablar, ni a salir a la pizarra, ni nada, porque como ellos eran siempre los graciosos, pero que había unos pocos que eran los promotores, muy pocos, pero luego tenían responsabilidad todos, que no afeaban eso que estaban haciendo. Entonces eso salió muy bien, ¿eh? Fue una intervención que hicimos con el tutor y ha mejorado mucho el grupo, afortunadamente. Claro, que esto es ambos estereotipos, el estereotipo del que ejerce el abuso de poder, ¿no? La persona que quizá es mejor académicamente, que por el hecho de encajar en ese estereotipo, de sacar buenas notas, cree que tiene la potestad de imponerse sobre el otro. Totalmente de acuerdo. Y el otro que ve cómo ejercen su poder sobre él y se acaba creyendo que tiene el derecho de hacerlo y que él es inferior y que es lo que le toca. Sí, es que precisamente era lo que yo pensaba antes, porque, hombre, nosotros tenemos experiencias diversas. Pero muchas veces nos centramos porque, bueno, estábamos en un entorno que tenía ciertos rasgos de conflictividad, que también, como digo yo, luego también la gente se entregaba mucho y si te portabas bien, no sé, muy cariñosa y todo. Pero muchas veces, yo me acuerdo, compañeras como Nani, como ¿cómo se llama esta? Otra de inglés, se fueron al Seneca y cuando dijeron vamos a crear un departamento de convivencia. Ah, es que vosotros venís de la Berroesa, aquí no hace falta un departamento de convivencia. Decían ellas, vosotros sabéis lo que pasa por debajo de los sitios. Lo que pasa es que el chaval este de los que hemos hablado, porque también nos cuesta recordar, a lo mejor le pega una patada a una puerta y a lo mejor el que tú tienes ahí no le pega la patada a la puerta, pero vete a saber lo que está pasando. Y me parece muy importante lo que estáis diciendo, o sea, que tan malo puede ser el muchacho que por lo que sea crea conflictos, no te deja dar clase, como la persona que se cree superior a los demás, y eso puede ser también muy dañino. Y gente que esté pasando un momento, una crisis, o que no tenga pues esa capacidad o lo que sea, puede haber un acoso sutil y un apartamiento y me parece muy interesante todo. Mucho. Hay que irlo viendo, detectar y bueno, me parece muy interesante. O sea que el campo este es muy amplio y puede ser en muchas direcciones. Y muchas veces también padres de estos con comparativas de mi hijo, pues lo es que hay gente en la clase que está bajándole no sé qué el nivel, porque mi hijo podría sacar mejores notas, o que se lo tienen muy creído. Bueno, vosotros lo sabréis mejor, supongo, ¿no? Claro, yo creo que obviamente el sacar buenas notas y todo es estupendo, pero que si realmente la educación no se invierte en que una persona sepa tratar con los demás y sepa que vale más un alumno, que tenga empatía y que sepa trabajar en equipo, respetar al que le está costando más, eso vale muchísimo más en la vida, yo creo, que una persona que tenga buenas notas y luego no sea consciente de eso. Nosotros, de hecho, pues bueno, somos una clase que somos muy pequeñitas, somos gente con interés y hay nivel, y yo me llegué a decir a mí misma, al principio, que no tenía ni idea de nadie y no sabía nada, Lucía, no te compares, te vayas a venir abajo. O sea, y obviamente eso no ha pasado, porque yo creo que estamos en un grupo muy sano, pero que puede pasar, que hay personas que pues por lo que sea no hay esa gestión, también puede que no sea su culpa porque nadie le está enseñando a gestionar esas emociones, pero que eso también pasa muchísimo. Lo del equipo, lo que tú has dicho de trabajar en equipo, eso es importantísimo. Sí. Y el apoyo entre iguales. Y bueno, Carlos, me parece que nos vamos a comer nos un bloque. Estamos pero yo comiendo te mismo tiempo. Te he dicho, no pasa nada porque la escaleta. Creo que la cosa iba muy fluida, iba muy bien y. Efectivamente. Y estoy muy contenta de. Yo no me quiero ir sin hacer una pregunta final. ¿Qué pasa cuando hay agresión sexual en el bullying? Es un tema muy delicado, pero que también sucede en los entornos escolares. Es durísimo. Es durísimo. Nosotros en el Instituto Averroes teníamos muchas conexiones con organizaciones, instituciones, y lo primero que hay que conseguir es que la niña o el niño hable. Porque en el momento en el que lo dice, se puede empezar a intervenir en la ayuda. En la ayuda, tanto del que ha sido acosado como del acosador. Cuando a una persona que en sus inicios, en la adolescencia, comete algún tipo de agresión sexual hacia un compañero, se le puede reconducir al acosador. Por supuesto, la persona que ha sufrido la agresión sexual tiene que ser tratada. Tiene que ser tratada porque si no. Profesionalmente. Profesionalmente. Nosotros, desde los departamentos de convivencia, una cosa muy importante es que tenemos que saber derivar. Porque hay organizaciones. Y el propio centro de salud, claro, allí. El centro de salud y. Y organizaciones específicas. Específicas. Y, pero es muy, muy importante, es que me estoy acordando ahora mismo de un alumno que justamente después de trabajar con él sobre que había hecho un acoso sexual a un compañero que además tenía Asperger, fue una cosa menor. Pero cuando ya reconoció el daño que había hecho y lloró y entonces dice que quería escribir una carta a su madre y a su padre para porque se había puesto en su pellejo para pedirles perdón. Y justamente después, al poco tiempo, ese muchacho tuvo un cáncer muy grave. Y entonces estuvo mucho tiempo ingresado. Ya está bien. Y su hermana estaba con nosotros en el centro y mandó recao con su hermana para que me dijera a mí lo importante que había sido el haber trabajado eso antes de ponerse enfermo. El alumno está bien, pero yo es que lo que es la rehabilitación del acosador es que es muy importante. Ese chico jamás será acosador ya, jamás, porque yo le dejé pensando unas cosas. Y lo dejé allí en la biblioteca, que teníamos un espacio para hacer este tipo de cosas. Y cuando llegué, tenía todos los folios mojados. Un tiarrón grandísimo. Y entonces le dije, ahora empieza tu cambio. Cuando tú te has dado cuenta del daño que has causado. Y había empezado a escribir una carta para la madre, otra carta para el padre. Y bueno, se me ponen los pelos de punta. Es muy importante trabajar con la persona acosada, pero de forma profesional. Eso, emocionalmente, es que. No es solo buena voluntad, claro, hay que saber. Entonces, nosotros derivamos directamente al Instituto de la Mujer, a Salud Mental. Centro de Salud venían también un día a la semana, ¿ves? Sí, a Salud Mental, donde sea necesario. Muchísimas gracias, Lourdes. No quería dejar de mencionar este tema porque es muy importante seguir concientizándonos acerca de este gran problema y pues fundamental para disminuir las terribles consecuencias que puede causar. Nos despedimos. Muchas gracias, Lourdes, María Jesús, chicas, chicos, Ramón, Inés, Lucía. Espero que nos acompañen en los siguientes programas. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Y a Carlos en los tableros. Nos vemos hasta la próxima y feliz feria. Please help me, God. I feel so alone. the names you call me, they hurt real bad. I wanna tell my mom, but she's having trouble with my dad. I feel so trapped, there's nowhere to turn. Come to school, don't wanna fight, I wanna learn. So please, Mr. Bully, tell me what I've done. You know I have no dad, I'm living with my mom. 'Cause I'm hopeful, yes I am. Hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away. Choice, I gotta go to school. I wish I had an angel to stand by my side. I'm shaking with fear, I'm so scared inside. Doesn't really matter if I ain't got the look. Why do you always hurt me and destroy me? 'Cause I'm hopeful, yes I am. Hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away. Give it to you, search through my bags. I wrote this song for you to see. We could have been friends, yeah, you and me. Mr. Bully, take a moment, please. Every single day, you bring me to my knees. 'Cause I'm hopeful, yes I am. Hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away. Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.